En el estudio anterior vimos que, según la Biblia, todo cristiano auténtico recibe el Espíritu Santo en el mismo momento en que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hemos mencionado dos pasajes bíblicos, el de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, que dice, «Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo», y el de Romanos, capítulo 8, versículo 9, donde se declara que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hoy vamos a continuar nuestro tema titulado La habitación del Espíritu Santo y dedicaremos esta segunda parte a demostrar que en cuanto a recibir el Espíritu Santo, el mérito no es del creyente, sino de Cristo. Si somos verdaderos cristianos, debemos comprender que el Espíritu Santo vive en nuestro interior, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo. Algunos creyentes piensan que es necesario conquistar el derecho a recibir el Espíritu Santo mediante la acumulación de ciertos méritos personales. Sin embargo, según la Biblia, el Espíritu se recibe por la fe y no por las obras. El apóstol Pablo, reprendiendo a algunos cristianos equivocados en este punto, les dice en el capítulo 3, versículos 2, 3 y 5 de su epístola a los Gálatas, cosas como estas. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La Sagrada Escritura declara que el Espíritu Santo vino porque Cristo cumplió victoriosamente su misión y fue recibido en gloria. Vamos a recordar tres pasajes del Nuevo Testamento que enseñan esta importante verdad. El primero está en el Evangelio de Juan 16, versículo 7. Allí leemos las siguientes palabras del Señor Jesús. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hasta entonces, según la Biblia, el Espíritu Santo había estado con ellos, pero después de la ascensión del Señor, permanecería en ellos. Así lo había enseñado Jesús, según el capítulo 14 del Evangelio de Juan, al final del versículo 17, donde el Maestro, prometiéndoles el Espíritu de verdad, dice a sus discípulos, «Vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». Así, el Jesús histórico se transformaría en el Cristo vivo, que desde el día de Pentecostés habría de habitar por la fe en los corazones de los hijos de Dios todos los días hasta el fin del mundo. Era necesario, pues, que Jesús terminase su misión sobre la tierra para que el Espíritu Santo viniese. Y eso no dependía de los creyentes, sino de Él. El segundo pasaje es la explicación que el apóstol Juan da en su Evangelio, capítulo 7, versículo 39, sobre la frase «ríos de agua viva» pronunciada por Jesús. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Como sabemos por el versículo anterior, el 38, el Señor había prometido, «El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Juan aclara que esa promesa dada a todos los creyentes se refería al Espíritu Santo, pero señala cuidadosamente que hasta entonces el Espíritu no había venido de la manera que habría de descender después, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Esto es muy importante, mis amables oyentes. Demuestra que el Espíritu Santo no podía estar entonces en el interior de los cristianos, porque previamente Jesús tenía que ser glorificado. Noten ustedes que aquí nada se dice sobre supuestos méritos del creyente. Todo, absolutamente todo, sigue dependiendo del triunfo del Hijo de Dios. El tercer pasaje corresponde al relato de lo acontecido durante el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2, versículo 33, leemos que el apóstol Pedro se dirige a la multitud y después de anunciar que Jesús había resucitado, dice: "Así que, exaltado Jesús por la diestra de Dios y habiendo él recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, él ha derramado esto que vosotros veis y oís". Aquí estamos ante el hecho consumado. Ya ha venido el Espíritu Santo y el apóstol proclama que todo el mérito es de Cristo, declarando solemnemente que la venida del Espíritu Santo se debe a que Cristo ha cumplido su misión y ya ha sido exaltado. El derecho, pues, fue conquistado por el Señor Jesucristo, solamente por Él. Por eso Jesús mismo había dicho, como recordábamos en el programa anterior: "Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre", según vemos en el Evangelio de Juan 14, versículo 16. Ese fue su privilegio. Él oró pidiendo que el Espíritu Santo venga a nosotros y su oración fue contestada. Nosotros no necesitamos orar con ese propósito. Tan solo antes del día de Pentecostés fue necesario pedir y esperar el cumplimiento de esa promesa. Pero ahora, sencillamente, debemos reconocer y aceptar por fe que en virtud de lo que Cristo hizo, los que somos salvos ya tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha hecho en nosotros su habitación. Sin embargo, mis amables oyentes de La Voz de la Amistad, todo esto no quiere decir que no debemos buscar la plenitud del Espíritu, es decir, la experiencia de ser completamente llenos del Espíritu Santo. Hay una diferencia entre sentir la presencia del Espíritu y experimentar el poder del Espíritu. El Espíritu Santo puede habitar en nuestra vida, pero es necesario que seamos llenados, poseídos, controlados y guiados por Él. De esta experiencia hablaremos en los dos próximos estudios. Por ahora, recordemos el mandamiento que está en la Epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Así dice la Biblia.